Los siguientes 60 minutos están dedicados a exaltar la música, la historia, las anécdotas, los personajes y las diversas manifestaciones del jazz. En Frecuencia U 940 AM comenzamos el Club del Jazz. El Club del Jazz, un proyecto cultural de Frecuencia U para todos los amantes del jazz. Solo aquí, en los 940 del AM. Una presentación de Cristian Salgado. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea el lugar del mundo que nos escuchen. Bienvenidos, estimados oyentes de Frecuencia U, a una nueva emisión de la hora del Club del Jazz. En la parte técnica nos acompaña Milena Álvarez. En la dirección y producción, quien les habla, Cristian Salgado Bejarano para el Club del Jazz. Recuerde que si usted quiere compartir sus comentarios sobre este espacio radial, puede hacerlo a través de nuestro correo comunicaciones@elclubdeljazz.com, en Facebook /elclubdeljazz, o también puede escribirnos a nuestro correo de Twitter @elclubdeljazz. Estimados amigos, como lo prometido es deuda, estamos esta tarde con un invitado muy especial, el maestro Casey Dickey, quien va a ejecutar mañana, 29 de abril, el concierto en homenaje al gran trompetista Freddie Hubbard en el Teatro Pablo Tobón Uribe, y el viernes también va a estar participando en el superconcierto de celebración del Día Internacional del Jazz en el Club Edad Dorada de Confenalco. Antes que nada, mil gracias por atender esta invitación, Casey, y bienvenido a la hora del Club del Jazz. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Casey, a mí me gustaría que empezáramos como desde el principio. ¿Por qué, teniendo tantas opciones de música, ¿por qué te inclinaste por el jazz? Bueno, yo al principio, cuando empecé a estudiar música y a estudiar la trompeta, empecé tocando muchos tipos, música clásica. Yo crecí atendiendo la iglesia, entonces tocaba también música religiosa. Y el jazz fue la música que más me llamó la atención por el aspecto interactivo, que me pareció muy interesante que el músico tenga como una parte creativa y una parte inventiva de la música. Y también, como muchos de los trompetistas son los que hacen la gran parte de la historia del jazz, como Miles Davis, Freddie Hubbard, Louis Armstrong, esos trompetistas específicos también me gustaban mucho cuando estaba empezando con la música. Y también, pues no sé si en ese entonces lo sabía, pero hoy, como es nuestro tipo de arte, como la música, el jazz es el arte de Estados Unidos. Entonces, por eso siento como una identificación con eso. ¿Dónde naciste tú? Nací en Oregon, en Estados Unidos, pero realmente crecí la mayoría en Missouri, en St. Louis y en Kansas City. Y Kansas City especialmente tiene una historia muy fuerte con el jazz. Tiene en este momento la que yo sepa el único museo de jazz en el mundo, y también muchos músicos muy importantes de jazz vivieron ahí, como Count Basie, Charlie Parker, Bob Brookmeyer. Entonces esa historia también me influenció. Casey, aparte de ser un excelente trompetista, también es muy famoso y muy reconocido por sus composiciones. Ahora más tarde hablaremos un poco de esa parte de su vida, que nos cuente para quién ha compuesto, cuáles son los logros que ha tenido. Pero por el momento, ¿qué vamos a escuchar, Casey? Hay una grabación de un tema que vamos a tocar en el concierto el próximo, en la celebración del Día Internacional del Jazz. Y es una balada mía, un tema que compuse para una clase de composición, de hecho, y luego lo adapté para la Big Band. Perfecto. Y se llama Hindsight. Hindsight, sí. ¿Qué traduce? Yo creo que se traduce más o menos retrospección, como las cosas que uno ve más claras, ya que han pasado. Cuando compuse el tema tenía 19 años y lo adapté para Big Band hace unos 3 años. En esta grabación está tocando la Big Band de la Universidad de Miami, donde hice la maestría. Thank you. vamos a retomar el tema que hice, con que nos cuentes qué pasó después de la secundaria. Cuando ya tienes allí esta influencia de las bandas de tu escuela, decides meterte a estudiar música jazz y ya sales. ¿Cómo continúa la historia? Bueno, yo como lo que más me llamaba la atención fue crear mi propia música. Por un lado en la trompeta, o sea, tocando jazz y inventando melodías y como componiendo, pero espontáneamente. Entonces la composición fue otra cosa que me interesó mucho a través de ese mismo proceso. Entonces me presenté a varias escuelas y en fin atendí la Universidad de Eastman en New York, en el estado de New York, en la ciudad de Rochester. Y de hecho es ahí que donde conocí a Sam Farley, el pianista, que me trajo aquí a Medellín. Y Sam también está tocando el 29, mañana. Y también pasado mañana en la celebración gigante del Club del Jazz, del aniversario y del Día del Jazz. Ese paso de tu por la Universidad de Rochester, ¿cómo fue? Es decir, ¿la educación en Norteamérica para el jazz es similar a la de Colombia? ¿O es del todo diferente? No solo desde el punto de vista académico, sino me imagino que en el ambiente se respira mucho más jazz. Sí. Sí, yo diría que la estructura académica de los programas de jazz es muy similar a lo que se ve aquí en Medellín, en EAFI. Pero Rochester tiene un ambiente muy, muy dispuesto a los artes nativas, digamos, y especialmente el jazz. Gran parte de esa influencia es la escuela de música ahí en la ciudad, pero también la gente de allí. Hay muchos clubs en que se toca el jazz y muchos, muchos músicos. Es como lleno de músicos y hay una competencia que es saludable para la vida del jazz. Es más difícil para los músicos porque hay mucha competencia, pero eso hace que crezca más el scene de jazz en la ciudad. Cuando ya te gradúas de tu carrera, ¿inmediatamente vas a hacer la maestría o te dedicas más bien un tiempo a estar en la escena del jazz? ¿Y cómo fue eso? Yo salí completamente de la música, de hecho. Me gradué y en ese entonces sentía muy cansado, pero cansado intelectualmente, porque pues la carrera que hice es muy buena, pero muy intensa. Entonces sentí que quería una experiencia completamente distinta y me uní a Peace Corps, que es una organización del gobierno estadounidense que empezó John Kennedy, el presidente, en los años 60, en 61. Y es una organización que originalmente hacía un tipo de espionaje como escondido, pero ahora es más dedicado a lo que se trata realmente, que es el intercambio cultural y haciendo trabajos que ayuden con el desarrollo de países. Entonces yo fui a Malí, en África Occidental, pero esa organización también trabaja en otras partes del mundo, inclusive en Colombia, en el norte, por Barranquilla. Trabajan en muchos países. Entonces ahí fue un clima completamente distinto, una vida completamente distinta, y esa experiencia fue muy buena para mí, en parte porque en ese entonces realicé que la música sí era lo que quería dedicarme, porque viví 2 años sin música. Pues no es que no escuchara música, pero no estaba tocando, no estaba en un ambiente como Rochester o como alguna ciudad con muchos músicos de jazz. Entonces ahí realicé que sí, realmente quiero ser músico, quiero tocar, quiero componer, y fue una experiencia muy chévere. Pero después de eso sí volví a Estados Unidos y empecé a estudiar otra vez, porque eso era lo que realmente quería. Para quienes acaban de llegar a nuestro programa La Hora del Club del Jazz, tenemos hoy un invitado muy especial, el maestro Casey Dickey, profesor de la Universidad de AFID y por el momento conciudadano de nosotros los paisas aquí en Medellín. Nos cuenta que le ha gustado mucho la ciudad, ahora hablaremos un poco de esto, pero vamos a continuar con esa historia apasionante de su vida. ¿Qué pasó después de África y de pertenecer a los cuerpos de paz? Como en ese trabajo me di cuenta que realmente quería volver a Estados Unidos a estudiar otra vez la música, a dedicarme a esa. Entonces volví y me presenté a varios programas y en fin fui a Miami, que es uno de los programas, uno de los mejores programas de composición jazz, que también es un programa que trae una parte comercial, una parte para orquesta y para medios audiovisuales. Es un programa muy diverso. Tiene como la aplicación de las herramientas que uno aprende en el pregrado, ahí en la maestría en Miami, uno aprende a aplicarlas a muchos contextos. Y ahí también hubo un maestro que me impresionó mucho, que es Gary Lindsay, que es el director del programa de composición en el área de jazz en la Universidad de Miami. Y es un músico impresionante y también es un profesor impresionante, porque lleva muchos años perfeccionando su forma de enseñar a sus estudiantes y ha ido modificando su programa a través de los años y me influenció no solamente por ser muy buen músico, sino también muy buen profesor, y su manera de comunicar su conocimiento a los estudiantes es también muy impresionante. Estando allí en la Universidad de Miami, me imagino que profundizaste el tema de la composición y del instrumento, que tengo entendido no es lo mismo que la música clásica. Sí, es que pasa en la música clásica que algunos compositores se dedican a componer y realmente no son intérpretes, digamos, de algún instrumento. Pero en el jazz es muy raro que haya alguien que no toque en los conciertos. Entonces es como una vida más integral con la música, porque casi todos los jazzistas son compositores, por lo menos componen sus propios temas o hacen arreglos de standards. Y también todos los compositores también son intérpretes de algún instrumento. Entonces para mí la trompeta siempre fue mi instrumento de énfasis. Y simplemente por estar en ese ambiente de tantos músicos santesos, tenía como la obligación de trabajar y intentar mejorar en el instrumento también. Tengo entendido que, no sé si es en este periodo de tu vida, que compones una obra que es estrenada en el Lincoln Center. Es un poquito después. Después de Miami me fui a... Bueno, volví a África Occidental a hacer un proyecto de grabación y después de eso me fui a Los Ángeles a vivir allí, a vivir como músico freelance, haciendo las chiscas que me llegaban. Y bueno, me enteré de una competencia, un concurso de composición para el First Music Program, que es parte de la orquesta de jazz de jóvenes de Lincoln Center, y cada año hacen este concurso y uno se presenta una composición que ya ha hecho y ojalá que haya grabado también. Entonces presenté ese mismo Hindsight que acabamos de escuchar ahorita, y eso fue la pieza que me hizo ganar, pues uno de los ganadores de ese concurso. Fuéramos tres que ganamos, entonces nos encargaron a escribir nuevas obras para Big Band, cada uno. Y yo también tuve la fortuna de que ese concierto, que fue en marzo de 2013, también tocó Brian Lynch, un gran trompetista que hoy en día también es profesor de trompeta en la Universidad de Miami. Y es uno de los mejores trompetistas de jazz de New York City. Y él fue el destacado, el invitado de ese concierto. Entonces compuse una obra llamada The Mutineers para este ensamble, que es un orquesta de jazz muy buena en la ciudad, y fue estrenado ahí en el club de Lincoln Center, el Dizzy's Club. Y sí, eso fue una experiencia muy chévere porque yo estaba viviendo en Los Ángeles y pues un músico de jazz siempre que tenga la oportunidad de visitar a la ciudad de New York, que es el mecca del jazz en este momento, es una buena oportunidad. ¿Qué te parece entonces si escuchamos esa composición cuyo nombre traduce más o menos Los Amotinados? ¿Quién está interpretando esta composición tuya en esta versión que vamos a escuchar? Bueno, en esta grabación el solista destacado es Brian Lynch, el trompetista, y la orquesta es la Orquesta de Jazz de Jóvenes de Jazz at Lincoln Center. Thank you. El sonido se puede escuchar de muchas formas. Así. Así. Así. Pero sí vale la pena establecer que cualquier mensaje emitido a través de la radio... También así. Frecuencia U. Todos los sonidos en una sola frecuencia. Frecuencia U. En sintonía con la ciencia y la libertad. Escuchas Frecuencia U. La radio con el sello cultural de tu ciudad. Qué maravilla tener este invitado de lujo aquí esta tarde con nosotros, porque nos está transmitiendo de primera mano todas las experiencias de un músico, y parte de esas experiencias, según veo en tu caso y lo sé de muchos otros músicos, es el viajar, ¿no? Fíjate que tú nos has dicho, bueno, estabas en Kansas City, después en Nueva York, después en Los Ángeles, y cuando dijiste, voy a conocer Sudamérica, ¿cómo surgió esa idea de venir específicamente aquí a Medellín? Bueno, yo después de esa experiencia en África tenía, sí, ese gusto de viajar. O de pronto es algo que siempre tuve, que muchas personas tenemos, ¿cierto? A ver nueva tierra, países que no conocemos. Y obviamente como músico para experimentar la música local de cada rincón del mundo. Y yo ni siquiera sabía hace 2 años que existía programas de jazz en las universidades en Sudamérica. De hecho, yo pensaba que, yo sabía que obviamente hay muchos en Estados Unidos y hay algunos en Europa, pero en Sudamérica no tenía la idea. Pero me llamó Sam Farley, que le había conocido en Eastman, en mi pregrado, y me enteré que él estaba trabajando aquí hace unos 6 años y que se había abierto un puesto para un profesor de composición jazz aquí en EAFI. Y no tenía conocimiento de Colombia ni Sudamérica, no había ido a ningún país aquí en Sudamérica. Entonces, eso fue algo que me emocionó mucho, como conocer una nueva parte del mundo. Y la verdad no sabía si me iba a gustar, cómo iba a ser. Claro que Sam me explicó cómo era la ciudad y el trabajo y me pareció muy interesante. Y de hecho sí, cuando llegué y vi que tan bella es la ciudad de Medellín y tan querida la gente y me gusta mucho el trabajo, entonces quedé muy contento aquí en este puesto. Yo doy clases de composición y arreglos en jazz, en el área de jazz, y también clases de armonía jazz, y dirijo algunos ensambles pequeños, y también soy co-director de la Big Band con Juan Fernando Giraldo. También estamos agregando nuevas materias. Este semestre, por ejemplo, estamos ensayando una nueva materia de música para audiovisuales, que es muy llamativo para los estudiantes y interesante para nosotros, los profesores, también. Bueno, entonces, ¿qué te parece si continuamos con algo más de música? ¿Qué nos propones que escuchemos? De Freddie Hubbard, podríamos escuchar un tema que vamos a tocar mañana en el Pablo Tobón Uribe, que se llama Dear John, que es un tema basado en la armonía de Giant Steps, tema de John Coltrane. Por eso se llama Dear John, es como un homenaje a John Coltrane. Thank you.

Retomamos entonces la charla con el maestro Casey, quien estará mañana interpretando la música del maestro Freddie Hubbard en el marco de las celebraciones del Día Internacional del Jazz en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Todos cordialmente invitados. La entrada es totalmente libre a las 9 de la noche. Maestro Casey, la pregunta obligada. Después de recorrer el mundo, de vivir el jazz en Norteamérica, ¿cómo ves el jazz aquí en Medellín? ¿Cómo ves los estudiantes? ¿Cuál es tu percepción de esa actualidad nuestra del jazz? Yo estoy muy impresionado, la verdad, con el nivel de talento aquí. Pues, obviamente, cuando llegué o antes de llegar, tomaba por supuesto que habría muchos músicos muy tesos para la música, la salsa y la música popular de aquí. Pero me impresionó que haya tantos músicos. La verdad no es, digamos, un ambiente gigante como uno encuentra en New York o en una ciudad grande de Estados Unidos. Pero los que tienen el interés, la comunidad pequeña que tenemos aquí de jazz, realmente es un grupo de personas muy dedicadas a la música y muy, muy interesadas, muy, muy trabajadores. Yo he conocido unos músicos que realmente tienen una dedicación impresionante y me impresiona más que no sea una música nativa, digamos, que es una música importada o una música de otro país originalmente, pero por la intrínseca valor de la música que se reconoce, y esos músicos realmente tocan mucho y reconocen unas cosas en la música muy profundas. Y respecto a la escena del jazz en la ciudad, ¿qué piensas? ¿Qué has visto? Bueno, tenemos algunos lugares donde a veces se toca el jazz, pero la verdad es que la única entidad que realmente apoya y promueve el jazz es el Club del Jazz de Medellín. Y teníamos ese lugar en el centro, en las Torres de Bomboná, que fue muy bueno para tocar ahí y presentar conciertos. Y bueno, en ese momento se busca un nuevo lugar que ojalá sea más grande para que invitemos a mucha más gente y sigamos promoviendo esa música. Bueno, hablemos del concierto de mañana. ¿Cómo has pensado? ¿Qué formato tiene? Adelántanos todo lo que puedas para que todos nuestros radioescuchas se animen a estar allá disfrutando esta maravillosa música, disfrutando el jazz y celebrando el jazz. Bueno, mañana contamos con uno de mis músicos favoritos de la ciudad de Medellín, del mundo realmente para mí, Sam Farley, el profe de jazz de AFIT, que me trajo aquí a Colombia, va a tocar el piano. Y tenemos el invitado especial Humberto Arias, saxofonista, super teso, que nos va a colaborar. También tenemos el baterista Santiago Restrepo, que es un joven muy talentoso en la batería. Tenemos el gigante del contrabajo, Eduardo González. Entonces es un quinteto muy fuerte y me gusta mucho tocar con este ensamble. Entonces estoy muy emocionado para interpretar estas obras. Vamos a tocar una de las obras más importantes de la carrera de Freddie Hubbard, que incluye ese Dear John que acabamos de escuchar. Incluye obras de él y también otras obras que él interpretaba y que son muy conocidas de él. Por ejemplo, una obra de Wayne Shorter, que es del primer disco, del primer trabajo de Freddie, que se llama Marie Antoinette, María Antonieta. Y el resto de las obras son de Freddie. Hay unos blues, unos que son rápidos, unos que son baladas, entonces hay una mezcla muy interesante de temas. Qué rico, maestro, que dice que le contemos a nuestros oyentes por qué es tan importante Freddie Hubbard en la historia del jazz. Bueno, obviamente hay muchos trompetistas que hacen parte de la historia importante del jazz. Louis Armstrong es uno de los más importantes al principio, Miles Davis obviamente tocó muchos estilos distintos, pero Freddie para mí tiene una intensidad y una profundidad muy que es muy difícil de es muy único como trompetista por su dedicación y el vocabulario que él usaba y las cosas con que él experimentaba. Él fue en como el avant-garde de la trompeta. Él empujaba el sobre, como decimos en inglés, pero en español no tiene sentido. Pero siempre como que buscaba la cosa más nueva o la cosa más como que quería siempre cambiar y mejorarse y nunca estaba contento con su nivel, siempre quería mejorar. Entonces por eso me parece importante y es simplemente que él también es uno de mis favoritos músicos para escuchar. Complementario a esta pregunta, ¿qué opinas de que aquí en Medellín celebremos el Día Internacional del Jazz? Yo estoy muy emocionado para este día. Hay muchos grupos muy interesantes, algunos conozco muy bien y algunos son nuevos para mí. Y me parece genial esta celebración. Agradecemos mucho al Club del Jazz, a ti, Cristian, porque es un día muy importante. Yo tenía la fortuna de ir a una conferencia de educación en el jazz en enero y el invitado especial era Herbie Hancock. Y él es uno de las personas más importantes que está promoviendo ese día que es tan importante para el perfil del jazz en el mundo. Entonces, él subrayó la importancia de celebrar ese día, de compartir con todas las personas que se pudiera todo lo que nos encanta de esa música tan bonita. Bueno, muchísimas gracias entonces al maestro Casey por darnos este tiempo en su agitada agenda para que habláramos un poquito de jazz, un poquito de su historia, nos presentara el concierto. Y vamos a despedir entonces este programa con un tema bien especial para que se animen bastante a acompañarnos en el concierto de mañana, que les recuerdo nuevamente, es a las 9 de la noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Homenaje a Freddie Hubbard, estará el maestro Casey dirigiendo su quinteto. El jueves, o sea, pasado mañana, estaremos en el concierto central del Día Internacional del Jazz, donde tendremos la participación nuevamente del maestro Casey, esta vez como codirigiendo la orquesta Big Band de AFIT. Tendremos también al cuarteto de la maestra Claudia Gómez, Iguarayas Cuarteto, Byron Sánchez, Weimar Escobar, entre muchos otros, de tal suerte que los esperamos para celebrar este magnífico día. Y maestro, por favor, invite a toda nuestra audiencia a asistir a ese concierto y presente el tema que vamos a escuchar. Bueno, sí, acompáñenos a ese maravilloso concierto, ese maravilloso evento para celebrar el Día Internacional del Jazz, el aniversario del Club del Jazz. Estamos muy agradecidos por tener esa oportunidad y los esperamos. El tema que vamos a escuchar es otro tema de Freddie Hubbard, que es uno de sus obras más conocidos. Es un blues que se llama Hub Tones. We'll be right back.